Comencemos con el desarrollo de nuestro programa hoy entonces, de nuestro radio consultorio. La profesora Eugenia Ramírez es la coordinadora de la línea de educación y virtualidad de los grupos GIT y Pluridiversidad de la Universidad de Antioquia. Y Juan Camilo Pérez es investigador. Ellos serán nuestros invitados para esta franja de consultorios para hablar de educación, de expuniversidad, de innovación. Profesora Eugenia, bienvenida, ¿cómo le va? Lo primero, gracias por aceptar la invitación de la emisora, ¿cómo le va? Muchas gracias a ustedes, a nuestra emisora, por tenernos en cuenta. Muchas gracias a la emisora cultural por hacer parte de nuestro grupo de Red de Conocimiento para la Regional Oriente. Y Juan Camilo Pérez también nos acompaña, investigador. Juan Camilo, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos inicialmente, profesora, ¿cuál es el papel que inicialmente cumplen los grupos de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia antes de ir al tema del Oriente Antioqueño? Y tiene que ver el tema de la línea de educación y virtualidad de los grupos GITT y Pluridiversidad. Cuéntenos a grandes rasgos esa historia. Sí, efectivamente, la línea de educación y virtualidad nace en el año 2000 con el grupo GITT, en terminología y traducción de la Escuela de Idiomas, luego de que el grupo hace un curso de formación de tutores conmigo, de manera virtual, pues se enamoran del proyecto, me invitan a trabajar con ellos y así nace la línea Educación y Virtualidad. Ya hace 2 años nos unimos al grupo Unipluriversidad de la Facultad de Educación y hemos venido trabajando durante 12 años en la integración de las nuevas tecnologías a la docencia, además desde el programa de educación a distancia en la licenciatura de la Facultad de Educación, a partir de la aplicación de materiales didácticos en metodologías no convencionales, es decir, metodologías flexibles, sobre todo para las regiones. ¿Cómo ha sido el crecimiento del grupo en esta década? Ha sido maravilloso, podríamos decir, porque de hacer experimentos con Edatel, aplicación de chat, de videoconferencia con algunos centros regionales, pues realmente al día de hoy tenemos un campus virtual, una plataforma MUL de la línea de educación y virtual que se llama Campus Virtual GITT, que está como .net, que la pueden encontrar en la red. Además, en este momento tenemos el proyecto que tenemos en el pabellón amarillo en Expo Universidad, es el multitaller, que es un proceso de formación como una ruta educativa innovadora hacia la construcción y gestión social del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Estamos preparando docentes en formación y en ejercicio para un perfil con el trabajo virtual, con las nuevas tecnologías. Ustedes saben que es política de Estado la integración de las TIC a la docencia. La línea ha venido investigando en ello, ha venido aplicando y pues tenemos alguna contradicción frente a la manera como se está implementando esta política en el sector educativo. Nuestra propuesta es básicamente un modelo pedagógico definido para el trabajo con la tecnología. En mirar no solamente la operatividad, la usabilidad de las herramientas de las TIC, sino el cambio de mentalidad, de visión, el cambio metodológico que debe tener los sujetos de la educación para asumir la ciencia, la tecnología y la innovación en los procesos de formación en cualquier nivel educativo. ¿Qué tipo de profesionales hacen parte del grupo? Hay de todo, hay comunicadores, hay educadores, hay gente de la Escuela de Idioma de Traducción. Yo diría que es un grupo multidisciplinario, totalmente multidisciplinario, empezando porque la formación, el perfil de profesional es en cualquier área del conocimiento, pero a la vez ellos cuando terminan el proceso de formación dan como resultado un proyecto hipermedia, un producto hipermedia en el área de conocimiento que les compete, es decir, profesional, pedagógico, curricular, y eso conlleva a que haya un grupo multidisciplinario produciendo y transfiriendo conocimiento continuamente. Bueno, hablemos hasta ahora con Juan Camilo Pérez, es investigador. Juan Camilo, ¿cuándo comienza su historia como investigador en la Universidad de Antioquia? Bueno, nosotros empezamos... Yo me uní a la línea de investigación Educación y Virtualidad hace más o menos 5 años cuando yo todavía estaba estudiando comunicación social dentro de la universidad, y empezamos con este proceso de crear el proyecto para la formación docente en las nuevas tecnologías. Profesora, hay un tema importante, y es que la Universidad de Antioquia, pues, básicamente se ha caracterizado porque su fortaleza es la formación presencial, y digamos que el crecimiento desde el tema de lo virtual, pues, no ha sido el más amplio. No son asuntos estrictamente de políticas, pero sí alguna manera de énfasis que ha tenido la institución. ¿Cómo se ha apalancado ese crecimiento a la luz de, por supuesto, las necesidades que tiene el entorno, pero también desde lo que es una universidad pública en la cual la presencialidad ha sido un eje fundamental de la formación de los estudiantes? Sí, naturalmente esa es una disyuntiva que aún sigue vigente, y que para la línea y los grupos en que estamos es una problemática coyuntural, histórica, estructural, pero no solo de la universidad, sino también del modelo bancario en que hemos sido educados todos. Entonces, en eso precisamente radica la propuesta nuestra: cambiar el esquema, el chip de los docentes, de los administradores, y mostrar que hay una visión mucho más amplia, que hay que trabajar con nuevos lenguajes, con nuevos métodos didácticos, que la tecnología debe ser una, no una panacea, pero sí una alternativa y una ruta que nutra la educación y que permita al país ir hacia el desarrollo sostenible, volvernos competitivos en la era de la globalización, donde realmente la tecnología, como es sabido de todos, manda la parada. Entonces estamos en esa misión y en esa visión de que la universidad realmente comprenda que trabajar con tecnología no es adaptar herramientas al modelo convencional, sino cambiar las estructuras cognitivas, cambiar los roles de los docentes y los estudiantes, crear nuevos materiales, nuevos contenidos, nuevos escenarios educativos diferentes al tablero, al aula de clase, y permear realmente todas las áreas del conocimiento con nuevas estrategias y nuevas metodologías educativas. Hablemos ahora, este proyecto que ustedes están en Expo Universidad, que del cual vamos a hablar, por supuesto, hoy, que es el multitaller. Básicamente, ¿qué consiste? Y lo primero es a preguntarle a Juan Camilo, que él nos comentó cuando nos comenzó a hablar de su historia. Hace 5 años era estudiante de comunicación. ¿Hoy de qué es? Hoy has egresado. Es que la historia quedó como incompleta. No, yo terminé mi pregrado en comunicación social y periodismo en el 2008 con la Universidad de Antioquia, y ahora estoy estudiando el pregrado en traducción inglés, francés, español dentro de la misma universidad, y estoy vinculado en el proyecto desde la línea de investigación, educación y virtualidad con el multitaller, como tallerista, como administrador de la plataforma virtual educativa, y digamos también desempeñando algunos otros roles dentro de ese proceso de formación. Ah, bueno, ahí sí cambia el asunto. ¿Y esa formación multidisciplinaria, cómo ha fortalecido ese trabajo suyo, Juan Camilo? Pues, mira, lo que pasa es que yo empecé, digamos, antes de entrar a la línea de investigación, educación y virtualidad, yo empecé a trabajar desarrollando hipermedias, y se dio la casualidad de que las personas que me contrataban era con la intención de convertir unos libros de texto que tenía por ahí archivados para productos hipermedia. Uh-huh. Entonces, claro, como comunicador, y yo que había, digamos, desarrollado una habilidad en ese tipo de desarrollo en Flash, yo empezaba, digamos, a hacer ese tipo de trabajos, pero sin ningún tipo de conciencia, digamos, en metodologías ni nada de ese tipo. Yo simplemente pasaba de un libro de texto a un producto hipermedia, metiéndole unas animacioncitas, unas cosas como para que no pareciera muy estático, ¿cierto? Pero ahora, digamos, con la entrada de la línea de investigación, educación y virtualidad, entonces surge una conciencia sobre, bueno, es que ahí lo importante no es que esos contenidos estén en un formato diferente, además de que son formatos y lenguajes diferentes, tiene que haber toda una estructura, toda una metodología para que eso en realidad pueda entenderse como un producto educativo que sea funcional, ¿cierto? Tiene que existir, por ejemplo, un modelo de comunicación que sea dialógico, horizontal, que asegure una digamos, interacción permanente, una retroalimentación de los contenidos. Por sí solo, una hipermedia no tiene nada que ver, digamos, con un proceso educativo. Bueno, y aquí nos vamos directamente, profesora Eugenia, para que nos cuente precisamente desde el tema aula-taller y el trabajo de las líneas de investigación, ¿cuál es el trabajo que ustedes han querido, digamos, aquí mostrar en Expo Universidad? Realmente estamos mostrando los resultados del multitaller como proceso de formación. Estamos mostrando el cambio de paradigma y el cambio de mentalidad que se produce en los docentes en formación y en ejercicio cuando pasan por un proceso de formación a través de escenarios virtuales como son una hipermedia educativa llamada La Educación, una Aventura Virtual, con 6 módulos, con un fuerte modelo conceptual que va desde el concepto de virtualidad, la relación epistemológica entre educación y virtualidad, la realidad virtual, la propuesta metodológica de la educación multimedia, de la mediación pedagógica, de la integración curricular de las nuevas tecnologías a los procesos de formación, el proceso de la imagen, de los nuevos lenguajes, la alfabetización digital, pero también la alfabetización multimedial, los modelos de comunicación esencialmente como un nervio central de cualquier proceso humano y más de un proceso educativo. Y por último, la línea interdisciplinaria, la línea o el campo de la educomunicación, es decir, cómo la comunicación como lenguaje, pero también como expresión, interviene o transversaliza todos los procesos educativos. Y en ese vaivén de esa construcción teórica, de ese pensamiento crítico, reflexivo, analítico, de ese desarrollo cognitivo, pero también de ese trabajo colaborativo entre pares, viene a darse toda la producción individual de un proyecto de cada uno de los participantes al multitaller, ya sea como profesional, como docente, en cualquier área del conocimiento, y ese es el resultado que hoy tenemos con una innovación que ha dado mucho que hablar en Expo Universidad y que es una rocola, que es para nosotros, y todos sabemos que es un medio analógico, pero nosotros le hemos dado la innovación de insertarle una tarjeta virtual, digital, que nos permitió imbuir 20 producciones hipermedia didácticas en esa rocola. Entonces, naturalmente, para los muchachos, para los niños, poder accesar y jugar ahí con juegos con hipermedias educativas, ellos creen que van a encontrar música, pero lo que se encuentran es con una metáfora del espacio, con dos astronautas que les hablan, que les muestran el aire, la tierra, el fuego, que les muestran la física, que les muestran a Newton. Entonces eso es todo un concepto lúdico y motivacional de lo que es la nueva educación y lo que realmente las generaciones que estamos formando necesitan, nuevos lenguajes, nuevos soportes, y eso es lo que estamos mostrando en Expo Universidad, la producción real a través de entornos y escenarios virtuales de los docentes que estamos formando. Cuando se habla de este tema de la virtualidad, digamos, del entorno virtual, ¿ustedes han pensado que la capacitación debe ser de doble vía, es decir, capacitación a los docentes, capacitación al investigador, capacitación, digamos, al público objetivo? ¿Cómo es ese proceso para que la cadena no se rompa? El proceso debe ser integral, es decir, primero las administraciones educativas tienen que entender la visión, la misión y el propósito de la nueva educación. Ustedes saben que está en el tapete una propuesta académica que es la nueva educación, desde la reflexión, pero también desde la formación integral, también desde lo humanístico, desde el perfil humano. Necesitamos nuevos ciudadanos, ciudadanos que piensen, que reflexionen, que analicen, que sean capaces de tomar partido, de argumentar, pero también de construir y transferir conocimiento, y sobre todo de trabajar por un país, de ser líderes del contexto donde estén ubicados, de sacar el país hacia el desarrollo sostenible, pero con valores, a través del pensamiento crítico, a través del trabajo colaborativo, a través de la solidaridad, a través de la creación y la innovación. Innovación no es tener muchas máquinas, no es tener una gran estructura metálica para mostrar. Innovación es tener ciudadanos con mentes esclarecidas, capaces de discernir, de tener un pensamiento divergente con una gran visión del mundo y de la realidad, y que sean capaces de solucionar los problemas, transformar la realidad inmediata, pero trabajar también por un país que pueda ir hacia el desarrollo sostenible. Y esto solo es posible a través de la educación como puntal de desarrollo. Esa es la misión de la línea de educación y virtualidad, esa es nuestra misión y ese es nuestro gran sueño: intervenir el modelo educativo, redimensionarlo y pensar, como ya lo están pensando muchos académicos y filósofos del mundo, una nueva educación para el siglo XXI. Cuando se habla de esa intervención, tiene que ver desde el punto de vista de procesos de investigación, porque en materia de políticas públicas todavía tenemos un viejo modelo, digamos vetusto, anacrónico. De hecho, muchos ya no saben de alguna manera cómo interactuar con ese entorno. Es decir, el educador de hoy, que ha tenido la oportunidad de tener dos, tres generaciones, con seguridad no le atina en algunos asuntos a entender, en el buen sentido de la palabra, lo que pasa con sus alumnos. Es decir, profe, ¿cómo ayudarnos en ese sentido? Y también invito a Juan Camilo, que es bien joven también y viene de ese tipo de procesos, también de la universidad. Bueno, no hay un sistema como tal, vetusto, anacrónico, que nunca pensó, porque obviamente primero llegan las tecnologías, luego la legislación, y eso va a velocidades muy diferentes. Y por supuesto, hay una necesidad de cambio que están pensando desde la universidad. Cuéntenos esa experiencia desde lo pragmático. Pues realmente difícil y un poco poco prometedora, porque cambiar el esquema, cambiar el modelo, cambiar como todo el ensamble y la estructura educativa desde el Ministerio de Educación, desde las mismas universidades, y sobre todo la universidad pública, es difícil, ha sido una lucha dura. Aún todavía no somos reconocidos como una propuesta institucional válida, pero sí tenemos un gran impacto de los 400, 500 estudiantes en formación que hemos tenido. La producción de los docentes nos habla de que es posible cambiar el chip y de que es posible que ellos sueñen con y construyan materiales diferentes para una educación diferente. ¿Cuál es el sueño? Que la universidad entienda que podemos liderar un proceso de cambio hacia la nueva educación, que el país lo reclama y lo requiere y que la ciudadanía lo necesita. Es decir, la universidad es prestigiosa como universidad, pero si queremos liderar y queremos ser competitivos para el siglo XXI, tenemos que cambiar el chip y las estructuras y redimensionar ese modelo educativo bancario que aún sigue prevaleciendo en todos los niveles educativos. Juan Camilo, nos escuchamos también sobre ese mismo tema. Bueno, yo quería como comentar algo. Hay algo que me parece un poco gracioso, y es que generalmente los profesores que llegan al multitaller piensan que van a llegar y lo que van pues como a ver ahí en el proceso de formación es como, ay, vamos a manejar plataformas, vamos a aprender cómo es que es toda la cosa, y no se imaginan que hay todo un marco conceptual, toda una parte que nosotros queremos lograr con ellos para el cambio del modelo educativo, y que cuando llegan, pues digamos, quedan un poco sorprendidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con los profesores más jóvenes que han pasado por el multitaller, nosotros tenemos, digamos, una ventaja en que ellos, con toda la parte tecnológica, es una cosa así, pues genial, va eso súper rápido, es una velocidad tenaz. Uno con ellos habla, por ejemplo, de un taller sobre Blogger, y estos pelados pues que ya son profesores llegan y de una cogen el tema y eso, se apropiaron de los blogs y ya. Pero con los profesores, digamos, que ya llevan mucho más tiempo ejerciendo la profesión, es un poco más lento el proceso. Sin embargo, ahí ya es como la parte contraria. Estos profesores que llevan más tiempo se interesan más en toda la parte conceptual, en todo el marco conceptual, y se empeliculan con esa parte, y los profesores más jóvenes se empeliculan con la parte tecnológica. Pero al final, lo que nosotros logramos es que todos esos profesores queden empeliculados tanto con el marco conceptual como con la parte tecnológica. Entonces, digamos, es un proyecto muy bonito. A mí, digamos, me ha enamorado bastante el proyecto por eso, ¿cierto? Porque no es solamente, digamos, que ellos salgan así como, ay, sé manejar unas herramientas, sino que también tengan conciencia de que detrás de todo eso hay toda una propuesta metodológica, que es precisamente cambiar ese modelo del que nos hablabas ahora, el modelo bancario, y que ellos entiendan eso, que ellos comprendan eso, ya es una ganancia muy grande para la línea de investigación, educación y virtualidad, y este proyecto que lo que está buscando es esa visión tan ambiciosa que la profesora nos describía ahora. Vamos a una pausa en este consultorio para que volvamos con nuestros invitados, con la profesora Eugenia Ramírez, también con nuestro compañero y también investigador Juan Camilo Pérez, para continuar hablando de este multitaller, de cuál ha sido la reacción del público y cuáles son esas acciones específicas que de la línea de investigación han sido trasladadas ya directamente al aula de clase y como tal a la experiencia educativa. Pausa de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. La programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. La correcta educación que deben recibir nuestros hijos es una preocupación que todos los padres deben tener. La emisora cultural Universidad de Antioquia les ofrece todos los miércoles a las 10 de la mañana el Radio Consultorio en Educación. Las víctimas de las minas antipersonal y la munición sin explotar no están solas. Para recuperarme del accidente necesito que me acompañen más que nunca. Gracias a mi familia, mis amigos y los vecinos he podido continuar con mi vida. Cuídate. Cuídame. ¡Cuidémonos! Acción contra minas antipersonal, Unión Europea y Gobernación de Antioquia. Esta es la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música para escuchar y conocer. Si sabe de tango o quiere aprender más sobre este importante género musical, lo invitamos al programa Academia del Tango. Academia del Tango, por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, los domingos a la 1 de la tarde. Expo Universidad 2011. Innovación, un encuentro con la creatividad y la ciencia. La emisora cultural Universidad de Antioquia lleva a ustedes el cubrimiento periodístico de la Gran Feria del Conocimiento, un espacio para apreciar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Escuche la programación especial de la emisora cultural Universidad de Antioquia desde Expo Universidad 2011. Plaza Mayor Medellín, del 29 de septiembre al 7 de octubre. Bueno, continuamos en nuestra franja de consultorio. Soy de la Facultad de Educación. Amigos oyentes, estamos en un servicio informativo especial durante esta semana desde Expo Universidad 2011, que tiene como tema central la innovación. La franja de consultorio se ha continuado en horas de la mañana en su horario habitual, pero con algunas modificaciones. Una central ha sido básicamente el tratamiento temático. La profesora Marina Quintero, la coordinadora de ese consultorio de los miércoles, volverá con nosotros la próxima semana, cuando volvamos ya a la dura realidad de la programación habitual de la emisora desde el Paraninfo. Mientras, nos la estamos gozando acá en Expo Universidad. Nos acompaña Eugenia Ramírez, coordinadora de la línea de educación y virtualidad de los grupos GITT y Pluriversidad de la Universidad de Antioquia, y Juan Camilo Pérez, investigador. hablamos del multitaller y ahora hablemos de las cortes. Es decir, podemos resumir que este proyecto de la línea de educación y virtualidad busca, digamos, fortalecer en competencias, digamos, de las TICs y en su buena combinación con la educación a los docentes. Ya tiene una serie de cortes que se han desarrollado durante los últimos años. ¿Cuántas cortes? Y hablemos de la experiencia, digamos, diferenciadora de cada una. Me imagino, profesora, que la primera corte a la actual, que es en el Oriente Antioqueño, las diferencias son vastas. Además que en términos de virtualidad, lo que hoy es actual, en 2 horas está ya pasado de moda y en 3 días ni siquiera existe. Cuéntenos, profesora Eugenia, igual Juan Camilo, esa experiencia. Bueno, pues pareciera que al hablar de tecnología es decir que sí, que todos los días cambia y avanza. Desafortunadamente para nosotros en lo académico no es así. Hace 10 años yo, a través de un proyecto de estampilla de la universidad, logramos comprar el proyecto, la red de videoconferencia Policom, que es un sistema estándar de comunicación en tiempo real. Y que hoy por hoy, tú sabes que todas las comunicaciones a largo alcance se hacen pudiendo ver lo que está sucediendo al otro lado, por remoto que sea, a través de videoconferencia. Y te puedo decir que apenas al día de hoy la facultad está asumiendo algunos espacios o secciones académicas con las regiones a través del Policom o a través de la red, de la IP. Entonces, para el sector académico en nuestro país, la tecnología no avanza tanto, ¿cierto? Aún, por ejemplo, aquí es una novedad hablar de las pizarras electrónicas, cuando otros países ya han superado con creces ese tipo de tecnología. Ese realmente es nuestro atraso y ese es nuestro subdesarrollo. Por eso te digo, innovar no es tener herramientas, no es tener computadores, no es tener salas de informática. Innovar es cambiar el chip y es ser capaces de intervenir la mentalidad y la visión de todos nuestros ciudadanos para transformar realidades, ¿sí? Y que la tecnología se humanice y esté al servicio de la ciudadanía y de la y del desarrollo sostenible que necesita el país. Entonces, no es fácil, no ha sido fácil, creemos que aún no es fácil, esperamos que esta propuesta de innovación logre realmente estructurarse como una propuesta de cambios radicales en los currículos de la educación superior. Mañana el viernes tenemos un conversatorio dentro del proyecto multitaller que se llama La Universidad del Siglo XXI. Y precisamente la Universidad del Siglo XXI es esa propuesta, es esa reflexión y esa perspectiva humanística de liderazgo, de transformación educativa que necesita la educación para poder cambiar muchas cosas de nuestro país. 10:42 minutos, estamos en la franja de consultorios. Ya hoy conocí a Juan Camilo para que nos cuente también su experiencia acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y nos explique ahora también a nosotros Red de Conocimiento para la Región Oriente. Ya tenemos el portal acá abierto para que usted incluso nos brinde detalles de lo que vamos a encontrar allí, porque de hecho ya vemos ahí el enlace del sistema de radio virtual educativa. En instantes, acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y este servicio de radio consultorios que presentamos a todos ustedes acá desde el Palacio de Exposiciones y Convenciones de Medellín. Si eres poeta, ingeniero, músico, científico, dibujante, contador, ama de casa, chef, médico, abogado, economista, escritor, biólogo, cuentero, maestro, comunicador, zootecnista, matemático, artesano, deportista, filósofo, presentador, artista, estudiante, te esperamos en Expo Universidad 2011. Un encuentro con la innovación, la creatividad y la ciencia. Desde el 29 de septiembre hasta el 7 de octubre en Plaza Mayor, Medellín. Entrada libre. Expo Universidad 2011. Innovación, un encuentro con la creatividad y la ciencia. La emisora cultural Universidad de Antioquia lleva a ustedes el cubrimiento periodístico de la Gran Feria del Conocimiento, un espacio para apreciar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Escuche la programación especial de la emisora cultural Universidad de Antioquia desde Expo Universidad 2011. Plaza Mayor Medellín, del 29 de septiembre al 7 de octubre. El sol empezaba a asomar por el horizonte, borrando del cielo las últimas estrellas que aún quedaban encendidas. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Cuando una criatura humana... De lunes a jueves, a las 9 de la noche, el recuerdo y la imaginación se transforman en sonidos en el programa Fuera de Serie. ¿Qué es eso? Voy a acercarme. Allí escuchará las grandes producciones de la radio que pertenecen a nuestro archivo. El sapo dijo crack, o algo parecido. Y entonces. Fuera de Serie, lunes a jueves, a las 9 de la noche. Rumbo a la estrella, dejaron tras de sí polvo y humo, un reguero de piedras. Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Somos la voz de la universidad. Bueno, nos queda un último segmento. Tenemos una respuesta pendiente suya, Juan Camilo. Antes de que nos comience a hablar, digamos, del portal, ya explicándolo aquí, usted ya lo pasó el ¿cómo se llama esto? Ya nos habló, digamos, de este proceso y explicar a nuestros oyentes cómo es el tema del portal y cómo se accede a él. Estamos hablando con la profesora Eugenia de lo que ha sido, pues, esa experiencia, de cómo ha cambiado la primera corte a la última y, por supuesto, ese tema de la TIS, cómo ha avanzado. ¿Usted cómo lo ha percibido? Bueno, yo quisiera como hacer un resumen de una pregunta que hiciste ahora antes de esa, y es sobre las cohortes del multitaller. El multitaller lleva 3 cohortes en estos momentos. Y una de las grandes diferencias es que la primera cohorte tuvo la oportunidad de, digamos, una duración de 1 año. Y fue, digamos, más propicio porque hubo más tiempo para desarrollar las temáticas y para la parte de producción. Luego, pues, tuvimos que empezar a ofrecer el multitaller cada 6 meses, digamos, las cortes duran ya 6 meses, pero de todas maneras, digamos que a pesar de la gran cantidad de contenidos, hemos logrado sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque el multitaller, digamos, trabaja desde 3 frentes estratégicos, y es toda una formación conceptual que la profesora Eugenia ya les explicó ahora, una información, digamos, un frente entre comillas práctico, que es donde nosotros les dictamos a los profesores unos talleres para la apropiación de las TIC, y un tercer frente que es paralelo a todo el proceso de formación, que es el proyecto que ellos realizan. Entonces, desde que empieza el proceso de formación, los profesores se piensan una idea, nosotros, digamos, los acompañamos en la maduración de esa idea y en la planificación sistemática y organizada de esos proyectos para llegar a la fase de producción. Entonces, con los profesores trabajamos lo que es la guionización, el trabajo en escaletas, en stories, todo para que se haga posible la fase de producción. Ese era, pues, como el resumen que yo quería hacerles en cuanto a las cohortes y al trabajo del multitaller. La última cohorte fue en la seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, en el Carmen de Viboral, y de hecho estamos como finalizando ese proceso con ellos, y ahora acá en el stand del multitaller en Expo Universidad tenemos la muestra, también está incluida los proyectos que se realizaron en esta última cohorte. Hay un tema importante que yo quisiera que ustedes nos desarrollaran, y es efectivamente, ustedes tienen un sitio aquí que nos quisieron socializar, de hecho Juan Camilo nos lo va a explicar, que se va a encontrar allí, y por supuesto con el papel de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en todo lo que es red de conocimiento y por supuesto lo que es la articulación de todas las iniciativas. Profesora Eugenia. Sí, la red de conocimiento nace, como les contaba ahora, como producto de la cohorte de la Regional Oriente en el Carmen de Viboral. Con ocasión de Expo Universidad, Pues si viendo los proyectos de los muchachos se me ocurrió como coordinadora de la línea que qué bueno que ellos se aunaran también a un proyecto de la región y que pudiéramos vincular todas las fuerzas vivas de la comunidad a la universidad desde los ejes misionales de la universidad, porque el programa de regionalización es llevar la universidad a la región, pero el propósito social de la universidad es intervenir y aportar socialmente a la región. Y qué mejor que aunar esfuerzos de todas las instituciones educativas, de las fuerzas vivas de la comunidad, de los municipios, de las alcaldías, para realmente reforzar esos procesos de extensión, docencia e investigación. Así nace entonces la red de conocimiento, y realmente la emisora cultural, la directora Beatriz Mejía, nos abrió las puertas, fue nuestra principal apoyo en decirnos, tienen todo nuestro apoyo, tanto en la regional como en Medellín, tienen la parrilla a nuestra disposición. Entonces, uno de los bemoles del multitaller es mostrar cómo las redes sociales que están hoy de moda, pasamos a conformar redes de conocimiento. Es decir, todas esas fuerzas vivas de la comunidad, amas de casa, acción comunal, docentes, estudiantes, administración municipal, a través de contenidos y de aportes que cada uno le hace al portal educativo, vamos haciendo comunidad académica y cultural, ya sea en espacios de formación formal o no formal. Y ya tenemos varios integrantes. El portal tiene un canal radio educativa que tiene tutorías virtuales, por ejemplo, de consultorios, de los consultorios, y va a tener de otro tipo de áreas del conocimiento. Tiene un canal de video también de actualidad cultural, pero también videoclip que acompaña las tutorías o los procesos académicos. Tiene red de blog de los distintos colegios, escuelas, universidades, etcétera, etcétera. Es decir, es aunar un grid, una gran base de contenidos y una gran interacción a través de las herramientas de comunicación como el foro, la videoconferencia, el chat, para estar en contacto de comunicación dentro de los ámbitos cultural y educativo, y eso es lo que nos permite pensar que vamos a tener comunidades ciudadanas en las distintas regiones. Esta es una prueba piloto, pero creemos que esa red de conocimiento va a extenderse por todo el país. Bueno, no, realmente después de lo que dijo la profesora Eugenia me queda poco por decir, ¿cierto? La profe hizo un gran resumen de lo que es la red de conocimiento, y bueno, uno de los grandes propósitos de la red es crear una comunidad virtual que esté en permanente interacción alrededor, digamos, de los temas académicos, de la formación, ¿cierto?, y los temas culturales. Entonces, digamos que para poder crear esa red, nosotros estamos vinculando una serie de instituciones que puedan producir esos contenidos para que sean compartidos dentro de los integrantes de la red. Eso quiere decir que un contenido que se genera, por ejemplo, en La Ceja, puede ser útil también en Marinilla, puede ser útil en Río Negro, y no solo contenidos en audio, sino también en video, también, como lo decía la profe, pues en diferentes formatos. Y la idea también es formar, por ejemplo, dentro de la red, digamos, unas discusiones que pueden ser temáticas o periódicas, en foros y en chats, de acuerdo, digamos, a las temáticas o a las necesidades de la comunidad. Entonces, digamos que la idea de la red es generar ese contacto permanente, esa interacción permanente, y nosotros lo estamos, digamos, intentando a través de todo este tipo de formatos y de lenguajes. Entonces, creo que después de lo que dijo la propia Eugenia, lo único que me quedaba por decir era eso. Bueno, yo quiero agregar que la emisora cultural tiene la alianza con nosotros también desde la posibilidad de que en los rincones regionales donde no puedan acceder a un portal web, accedan a través de la emisora cultural, pero toda esa programación de la red de conocimiento tiene ese gran portal web para los que puedan acceder a él. ¿Con qué compromiso salen los docentes que han integrado las diferentes cortes? Es decir, ¿hay un diploma que, digamos, de alguna manera les sirve a ellos para generar contenidos, para hacer apuestas educativas a partir de su conocimiento y de las ayudas que ofrece, digamos, los sistemas, las TIC en general? ¿A qué se ven comprometidos ellos? Es decir, ¿Hay una alimentación, hay una comunicación posterior, una retroalimentación de este tipo de procesos? Sí, eso hemos estado tratando, de que la red de conocimiento del multitaller prosiga a lo largo de las cohortes. Es decir, que todos se nutran de los desarrollos que va haciendo cada uno. Y les pedimos y los comprometemos, algunos lo cumplen, otros no, que esos demos o hipermedias educativas tengan unas pruebas pilotos en las instituciones para las cuales fueron realizadas y donde ellos ejercen su docencia. De hecho, esa es una otra tarea más dentro del proceso del multitaller. Yo digo que los docentes que son formados dentro del multitaller tienen un compromiso muy grande y es, digamos, trabajar por la transformación de ese modelo educativo, si no es posible desde las instituciones, por lo menos desde sus procesos de formación con sus estudiantes, es decir, que por lo menos esa generación que se forma con ellos tenga presente que ese modelo educativo con el que ha sido formado durante años es un modelo que ya no es válido y que se pregunte, bueno, ¿por qué yo no puedo ser un estudiante activo? ¿Por qué yo no puedo ser generador de conocimiento? ¿Por qué todas estas redes, todas estas herramientas que están surgiendo no me pueden servir para generar conocimiento? Entonces el compromiso sí es muy grande y es que ellos trabajen arduamente por la transformación, digamos, de ese modelo educativo. ¿Y ustedes han tenido experiencias, digamos, en las cuales, por ejemplo, ellos hayan percibido el cambio de actitud, por ejemplo, y que el discurso que ellos como docentes tienen a la hora, digamos, de trabajar con sus alumnos a la luz de lo que hacen en los diplomas haya cambiado tanto el discurso, la reacción y efectivamente pueda evaluarse que, hombre, esto sí sirvió? Por ejemplo, yo quisiera contar, nosotros hay uno de los profesores que se graduó del diplomado que ha estado trabajando todo el tiempo, se llama Rubén Naclares, con su producto Hipermedia, haciendo pruebas pilotos en los colegios, integrándolo, digamos, en sus procesos de formación. Incluso ha logrado que otros profesores trabajen con ese producto y han hecho pruebas, es una hipermedia para niños y ha dado muy buenos resultados. Él es, digamos, un enamorado del proyecto y además ha pasado algo como muy curioso y es que él ha estado pendiente de todo el proceso del multitaller. Entonces yo creo que sí ha cambiado, digamos, visiones, sí ha cambiado, digamos, las formas de enseñar, porque además hay algo muy curioso dentro de los productos hipermedia que se generan dentro de como proyecto del multitaller, ¿cierto? Y es que esos productos tienen la característica de integrar diversos formatos y diversos lenguajes y de estimular a los estudiantes desde, digamos, una cantidad de sentidos. Entonces está el audio, el video, la animación, el hipertexto, y ellos son estimulados todo el tiempo por ese tipo de cosas y además están interactuando con los contenidos, están trazando su ruta educativa. Entonces yo creo que eso, digamos, también establece un cambio, digamos, si no desde la visión del educador, por lo menos desde la forma en que los estudiantes acceden al conocimiento. Y en la reflexión y en los talleres que ellos dejan como resultado y en los blogs que ellos hacen como diario de campo, uno logra percibir el cambio en la mentalidad de educador, en su misión como educadores, pero además en la dinámica también de producción y de poner a producir a sus estudiantes. Juan Camilo, ¿qué encontramos en el portal? Es decir, cualquier docente, cualquier ciudadano puede ingresar a ese portal, navegarlo, encontrar de alguna manera contenidos o familiarizarse con algún tema de su interés. Claro, sí, la idea es que cualquier ciudadano pueda entrar y acceder y encontrar esos contenidos. Por ahora, como les decía la profesora, digamos, es una versión, es una primera versión. Es una versión beta, estamos logrando vincular una gran cantidad de instituciones, ojalá podamos vincular muchas más para que, digamos, ese grid de contenidos, esa base de datos de contenidos crezca y entonces pueda ser, digamos, más útil para todos. Entonces, claro, por ahora pueden encontrar tutorías en audio que por ahora, digamos, no son en una cantidad muy grande, pero sí se pueden encontrar sobre diversos temas y también podrán encontrar algunos videos y podrán encontrar algunos consultorios, pero digamos todavía estamos en ese proceso de desarrollo y esperamos que la actividad crezca dentro de la red de conocimiento, que la participación crezca y podamos entonces formar, digamos, una red sólida. Bueno, ya para la parte final, a través de ese servicio informativo de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, profesora Eugenia, ¿cuál, digamos, ha sido en su concepto la gran ganancia, la gran enseñanza que ha tenido usted como docente con ese ejercicio? Igual pregunta, ya desde el punto de vista como comunicador, estudiante de idiomas, investigadora, a Juan Camilo. Bueno, pues para mí maravillosa, porque ese es parte de mi sueño de vida, de mi proyecto de vida, pero también mi proyecto académico, convertirme en una investigadora de un conocimiento de punta, que todo está por hacer en el país, en el continente. Ese es el gran sueño, poder ir avanzando, poder mostrar resultados, poder, a pesar de los paradigmas existentes y del modelo bancario, poder estar hoy en Expo Universidad como innovación, poder tener una audiencia cautiva, tener un impacto real de los docentes que hemos evaluado, y yo creo que nos vamos acercando a que la universidad crea en nosotros. Yo creo que esa es la gran ganancia. Juan Camilo. Bueno, yo creo que es una experiencia muy rica y se obtiene una gran ganancia en, digamos, en dejar o en, digamos, desplazar ese pensamiento de que lo importante es adquirir el computador, mirar cómo manejar una red social, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer es una invitación, yo quiero hacer una invitación a que las personas se acerquen, vayan, miren, sientan curiosidad y de pronto pues terminen vinculados al proyecto, para que, digamos, podamos realizar esta visión tan amplia que tenemos, para que podamos, digamos, de verdad introducir ese modelo educativo, esas expectativas, y lograr, digamos, un impacto más grande, porque impacto sí se ha generado. Yo quiero aprovechar antes de irnos y invitarlos, pues, que vayan al pabellón amarillo, invitar a los estudiantes y a los niños que allá está la rocola esperándolo, para que vean proyectos innovadores, motivadores, en los lenguajes que ellos quieren ver, que jueguen un rato allá, pero que además se concienticen que la educación está cambiando, a los docentes que entren al multitaller, que cambien sus esquemas, que nos unamos en redes de conocimiento y que pensemos en una nueva educación y en un mejor país. Profesora Eugenia, muchas gracias, éxitos y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Gracias a ustedes. Igual para usted, Juan Camilo, como investigador. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. 11 en punto ya, ¿no? ¿Verdad, John Jairo? Bueno, toca irnos, pero continúen con nosotros. Ya en instantes, Expo Universidad al aire, para continuar con ese servicio informativo de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, desde Expo Universidad 2011, nuestro tema central es innovación. Desde las 7 de la mañana, el servicio informativo de la emisora se abre con el noticiero Alma Mater, luego nos trasladamos al Palacio de Exposiciones y nos quedamos con ustedes hasta que la zona cultural termine su programación después de las 8 de la noche. Ya en instantes, Carlos González los estará acompañando con nuestro siguiente programa de esta agenda amplia informativa de hoy. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.